podemos continuar así. Te propongo que hablemos, es mejor. Que no se muera el amor, ¿qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás. Cuántas veces te he llamado por teléfono, pero no me contestas. Quiero saber la respuesta de tu extraña forma de ser, que no logro entender qué cosa es el amor. Lo siento a mil por hora, como volcán que me devora, como fuego y papel. Eres infierno y gloria, eres toda una historia. Estamos haciendo mal. Que no te digan ya más que no te quiero, amor, que no es verdad. Tal vez te he llamado por teléfono, pero no me contestas. Quiero saber la respuesta de tu extraña forma de ser, que no logro entender qué cosa es el amor. Lo siento a mil por hora, como volcán que me devora, como fuego y papel. Eres infierno y gloria,